Hola, hola, hola, bienvenidos a este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soncer Z, que como de costumbre les da la bienvenida y pues les presento el episodio 109 de Poco Común, donde pues en este episodio también seguiré hablando de anime, pero en un espectro más amplio y desde una perspectiva más histórica, más un análisis y más desde mi apreciación, porque es difícil encontrar información de anime a nivel histórico, sobre todo cuando uno analiza series de anime en general, todo lo que se ha producido, se ha transmitido en televisión de anime a través de los años, es muy difícil compilarlo. Si bien hay bases de datos, pero si uno quisiera ver pues nada más las bases de datos, se metería mucho en unas broncas, porque son listas larguísimas de series, porque simplemente por año hay muchas series, y luego está recopilando año por año las series, es mucho relajo, que la verdad es muy difícil, sería todo un trabajo de investigación mucho más complejo, entonces pues tomaría más tiempo y serían muchos datos, a final de cuentas. Y bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque voy a hablar, pues, de las tendencias de lo que estuvo en boga en los diferentes años en el mundo del anime, en el mundo sobre todo de las series de televisión de anime, y también si acaso mencionar alguno que otra serie que se presentó en OVA, que son estos episodios que solo son disponibles cuando se lanzan las series de anime directamente para video, que no se transmiten en televisión. Esas se les llaman OVAs, y por lo tanto, si llego a mencionar alguna que es en OVA, es porque tuvo mucha importancia histórica dentro del mundo del anime. Pero en general voy a estar hablando de las series de televisión. ¿Por qué? Porque también, a final de cuentas, es el formato de en que el anime fue más consumido y más difundido en Japón. Y a final de cuentas uno tiene que hablar de la importancia que tuvieron las diferentes series de anime dentro de Japón, porque a final de cuentas originalmente mucho del anime por muchísimos años ha sido producido exclusivamente para el mercado japonés, y dependiendo del impacto que tenían las series en este mercado local, en este mercado de Japón, era que se decidía o se seguía una tendencia en cuanto a qué series de anime se seguirían produciendo, cuáles se crearían, cuáles seguirían, cuáles se cancelaban, etcétera, etcétera. No es hasta ya años muy recientes que ya ha habido, se ha cobrado cierta importancia para los que crean anime, el público extranjero, el público internacional. Pero originalmente, pues, el anime solo está producido y está pensado para el público local, para el público japonés, y ellos son los que a final de cuentas terminan impactando y decidiendo qué series o qué géneros de anime terminan siendo más populares, y terminan por lo tanto produciendo más series con ese tipo de contenido. Entonces, pues, hablemos desde los orígenes, de los 60s primero. En los 60s, más que nada, fue, pues, la masificación de lo que es el anime y la creación ya en forma de lo que fueron los estudios de anime, de animación en Japón. Entonces, pues, más que nada en esta época, aunque ya había antecedentes de creaciones de animación ya de épocas anteriores, la verdad es que en los 60 fue cuando se asentaron, pues, las bases de lo que ya sería la industria y los estilos de animación que empezarían a crearse localmente en Japón y para Japón. Y pues las series de anime en este entonces, como la tecnología pues más pues disponible a final de cuentas era televisión en blanco y negro, pues la gran mayoría de las series de televisión a lo largo de la década de los 60 se produjeron en blanco y negro. Ya fue ya hasta finales de los 60 que empezaron a introducir ya series de anime en color. Si acaso también mencionar que, pues, las pocas producciones que se hacían para cine, esas sí eran en color, pero eran muy pocas. Y pues aquí vemos más que nada series que están pensadas más para un público infantil y que siguen mucho el ejemplo de los estudios de animación pues de extranjeros, más que nada de Estados Unidos y de Europa. Entonces, pues siguen mucho el ejemplo de los estudios de animación que ya existían, del tipo de animación que se creaba en Estados Unidos, por ejemplo, las series, los cortos cómicos que se hacían en Estados Unidos, uno que otro también serie que de algún héroe que se hacía de los clásicos héroes que tenían en Estados Unidos, el Llanero Solitario y otros, Flash Gordon y otros, no sé, las primeras series animadas de Superman y cosas así. Y pues más que nada, y un poco pues obviamente también de ciencia ficción para niños. Y aparte de esto, pues también la visión que impactó muchísimo y que influenció pues al mundo del manga y en consecuencia del anime, pues Osamu Tezuka, que fue el que también impuso el estilo de cómo diseñar personajes, cómo crear historias, porque también creó una narrativa de cómo contar las historias, y sobre todo que no se restringió a hacer series muy simples, sino que eran historias más estructuradas, más consecuencia, y de alguna manera con un principio y un final la mayoría de las veces. Todavía había series episódicas que no tienen principio y fin, que a lo mejor tenía un principio donde simplemente te presentaban a los personajes y su mundo, y de ahí en fuera ya no había una conclusión de las series, aunque pues no se tenía pensado tampoco que las series duraban indefinidamente. Entonces, pues siempre tenían una duración las series. Dentro de estas series, pues hay muchas series de comedia. Muchas series heroicas, los primeros héroes que había, y héroes un tanto exagerados, que pues obviamente siendo animados, pues aprovechaban los animadores para no ceñirse a cierta lógica o a cierto realismo, sino darles poderes o situaciones pues que eran muy fantasiosas y aparte que a final de cuentas están pensadas para niños. Y unas que otras historias también de futuristas. Entonces, sí había mucho de fantasía, de comedia y de acción. Aquí pues empezó a experimentar, como dije, con influencia de lo que se producía en Occidente y un poco ya empezando a tomar su propio camino gracias a lo que empezó a crear Osamu Tezuka y sus contemporáneos como Shotaro Ishinomori, que hizo Cyborg 009 y otras series de héroes, y también Mitsuteru Yokoyama, que fue el que hizo Iron Man 88, y que pues creó muchas series también en esa época. Fueron los principales creadores en el mundo del anime. Y bueno, y pasemos a lo que son los 70s, ya que en los 70s, pues ya con una industria ya bien asentada de animación en Japón, pues ya empezaron ya a crear y a buscar ya ciertos géneros, experimentar pues no solo con la audiencia infantil, sino empezar a ver también pues como muchos animadores a final de cuentas también tuvieron ese impulso de querer crear pues algo más allá de lo que los niños consumieran, sino algo que también a los animadores les interesaba contar o crear, series que no solo apelaban a los niños, sino ya también empezaban a apelar a una audiencia un poco mayor, principalmente adolescentes. Ya había, obviamente, ya las series de animación, todas eran en color, y pues los estudios empezaron, por lo tanto, a experimentar ya con géneros que jalaran ya más audiencia, no solo la infantil. Y pues primero, si bien partiendo de la audiencia infantil, pues las compañías de juguetes obviamente también buscaban vender juguetes, y ligado a eso, interés económico, pues un género que se creó y se popularizó en los 70s fue el de los super robots. Pues con claros ejemplos como Massinger y otras muchísimas, a partir de hecho del boom de la popularidad de Massinger Z, se empezaron a crear masivamente por todos los estudios pues series de super robots. Prácticamente de televisión había como unas 4 o 5 series transmitiéndose por temporada. Entonces era muy, muy notorio la presencia de estas series de anime. Y esto porque obviamente pues servían los robots para que se vendieran como juguetes. Entonces había series de robots a más no poder. eran las que más presencia tenían en televisión. Simplemente busquen un listado de series de mecha de los 70s y van a ver muchísimas series de super robots, robots de todos tipos, de todas formas, de todos colores, pero sobre todo donde a final de cuentas era o un piloto o un equipo de pilotos que tripulaban estos super robots, y que todos pues tenían ese espíritu heroico acá, valeroso y bien apasionado, que se convirtió en un estereotipo de personajes a partir de estas series. También en los 70s pues empezaron a surgir otros géneros que en un principio pues no serían populares tanto con los niños. Por ejemplo, también pues expandiéndose no solo al público masculino sino también al público femenino, pues empezaron también a crearse series más que apelaban a un público femenino, series más de drama, más sí de historias más humanas, más de romance y de tragedias y cosas así. Fue así que tuvimos series como Candy Candy, como La Rosa de Versalles, como Remy. Todas estas que sentaron las bases de lo que sería pues el género shoujo. Y pues también en esta época pues empezaron también a hacer un poco las series de ciencia ficción, pero ya más más complejas. Más pensadas, las de Leiji Matsumoto, por ejemplo, las de Captain Harlock, la de Galaxy Express, y también, por ejemplo, en esta época salió Yamato, lo que se le llamó el tipo space opera, donde son esas historias épicas en el donde la tripulación tiene una aventura en el espacio y que impacta en la humanidad, en el futuro de la humanidad. Historias así super épicas, que fue precisamente Yamato la que creó ese formato. También obviamente hay que mencionar que aunque el género se creó en los 60s, el de las chicas mágicas, ya fue en los 70s donde también ya empezó a difundirse un poco más, a tener más presencia, y más cuando sé que apareció Cutie Honey y otras, y pues muchas otras series que continuaron este género. Y pues sí, más que nada hay también en esta experimentación de nuevos tipos de historia y nuevos contenidos, pues también los estudios pues buscaron pues fuentes de donde sacar historias, y una fuente muy fácil de sacar una historia y una historia bien contada pues fueron la literatura, y empezaron a adaptar también lo que eran cuentos y novelas. Fue aquí que surgieron series como dije, como Remy, que es dramática, que está basada en una novela, Heidi también, que está basada en otra novela, Anne de las Tejas Verdes, Anne of Green Gables, que también de hecho fue muy muy muy popular, fue la serie más popular en su época, y que ha sido muy recordada, dejó una huella histórica que muchos japoneses la tienen como que muy alta estima y la aprecian con mucha nostalgia, la serie de Anne. Entonces, pues también generó este subgénero de anime que a lo mejor no es tan publicitado, pero que siempre ha tenido como que ciertos seguidores de estas series de anime basadas en novelas, en obras literarias. Entonces, pues aquí fue donde se diversificó todo este pues mercado de series de anime. Y pues pasamos a los 80s. Los 80s pues ya se convirtió en algo pues más más comercial y más, pues ya apelaban ya más a ciertos gustos ya más generales y también específicos de la audiencia. Los super robots pues fue un género que prácticamente quemaron en los 70s, aunque todavía tuvieron mucha presencia en los 80s, pero ya se volvió poco a poco en un género de nicho donde pues era para niños y pues era para vender juguetes. Entonces sí hubo obviamente series de super robots. Ahí tenemos el ejemplo de Voltron, que pues tuvo sus dos versiones sacadas de Dairuger 15 y de Golion. Esas dos versiones de Voltron pues fueron series de anime de super robots que salieron en los 80s, y así hubo varios super robots que a final de cuentas estuvieron en los 80s, pero la serie que marcó a final de cuentas esa década fue la que se creó en el 79, pero que empezó a ganar pues más popularidad en los 80s, que fue Gundam. Gundam pues fue el que dio el cambio de género de robots gigantes, y ya no solo eran robots pues con superpoderes y superheroicos, sino ya empezaron a hacer series donde los robots pues eran herramientas, eran vehículos, eran armas que se usaban en guerras, y eran pues aparatos o vehículos que se construían de forma masiva precisamente para la guerra y para otros usos. Entonces fue aquí que empezó el género de los robots reales, y de a partir de Gundam pues se empezaron a salir otras series más o menos con un formato similar o con un uso, con una presencia de los robots de más como vehículos que como personajes. Y vemos así Macross, vemos Bottoms y también vemos Dombine, que son robots como armadura en un mundo de fantasía. También aquí empezamos a ver pues otros tipos de series de anime, pues también de acción. Empezaron a tener mucha popularidad y mucha fama, sobre todo gracias a la gran popularidad que tuvo cuando salió la serie de Hokuto no Ken o Fist of the North Star. Pues esta serie donde el protagonista super poderoso acá, arte marcialista muy poderoso, pues le hace explotar las cabezas y destruye a todos sus enemigos en un mundo donde pues hacía falta, postapocalíptico, donde pues él era el que defendía a todos los desprotegidos en este mundo gobernado por criminales y por bandidos. Entonces pues se volvió muy popular, y más por estos ataques super violentos que tenía, estos poderes, estos multitud de villanos, enemigos malos y feos y alocados, y todo este drama que se armaba alrededor de cada pelea y cada combate y cada arco de la historia, que era pues el que Kenshiro se fuera en la búsqueda y en el enfrentamiento al jefe en turno, y en el camino pues enfrentarse a todos sus esbirros y ayudar a diferentes personas en el camino, siempre con sus puños, siempre con sus habilidades de artes marciales. Y pues esto fue lo que sentó las bases de lo que es en sí el género shonen, donde pues lo que prevalece es mucho la acción, mucho los combates y mucho este heroísmo entre, y esta acción entre protagonistas masculinos principalmente. De aquí pues salió casi consecutivamente esta serie junto con Dragon Ball. Pero Dragon Ball originalmente, si la ven, que salió en el 86, era una serie de aventuras. De aventuras donde veíamos pues esta aventura de ir viajando de Goku para buscar la esfera del dragón. El primer arco, como lo ven, era más que nada esta aventura, que si bien había combates, era más que nada el sentido de aventura, el sentido de ir viajando. Ya hasta la siguiente temporada de Dragon Ball fue que se introdujo lo de pues ya los torneos de artes marciales, que fueron de alguna manera influenciados por la popularidad precisamente de Fist of the North Star o Hokuto no Ken y de Kenshiro. Entonces como que Dragon Ball cambió de ser una serie solamente de aventuras a una serie de acción shonen, influenciada mucho precisamente por Fist of the North Star. Y de aquí pues empezaron a haber muchas series de acción de héroes. Si bien ya había habido series de héroes, pero eran más héroes tipo tokusatsu, o sea, basados en series de acción real como Ultraman, como Kamen Rider, donde pues los héroes eran héroes que se disfrazaban y sacaban poderes. Ahí tenemos el ejemplo en los 70s de Gatchaman. Pero ya Hokuto no Ken o Fist of the North Star pues presentó otro formato, donde el héroe pues no era el estereotípico superhéroe disfrazado y con armas, sino aquí era un personaje que peleaba por la justicia o por algún, o para buscar enfrentarse a algún rival, algún enemigo, algún jefe principal, que pues era el que imponía su orden y tenía que salir algún rival poderoso. Y pues de aquí, acompañado de Dragon Ball, que fue siguiendo el mismo camino en cuanto al género, pues fueron los que sentaron las bases para pues las series shonen. Y lo vemos mucho en las series que fueron producidas en los 80s para video, donde pues en el formato de video, como no tenían las restricciones de lo que se podía ver en televisión, pues como era para video, pues aquí podían poner cierto tipo de contenido, más violencia, más sexo, más cosas que serían censuradas si hubieran sido transmitidas en televisión. Y fue así como pues se empezó a difundir este formato. También hubo muchas series muy violentas, precisamente para video, en formato OVA. Ahora bien, otro tipo de series que surgieron en los 70s fue pues las de deportes, con Ashita no Joe y con Eizo Nerai, esta serie de box y la serie de tenis, y también con Attack Number One de voleibol. Todas esas pues probaron ser exitosas hasta cierto punto, y aunque a lo mejor en la gran escala de todas las series no tuvieron tanta popularidad como las series de mecha o las otras series de acción, tuvieron suficiente notoriedad para que pues se viera esta no, posibilidad de que hubiera pues ya el género de deportes. Y en los 80s, pues la serie que fue reinó, que fue rey en las series de deportes, pues fue Captain Tsubasa, que a final de cuentas pues fue, le dio continuidad a las series de deportes. Y de aquí hubo varias series de deportes en los 80s, pero no tuvieron tanta notoriedad como Captain Tsubasa, que pues hasta la fecha siguen haciendo nuevas versiones de esta serie de Captain Tsubasa. Y de aquí pues ya fue un género que fue persistente, aunque no fue tan, no ha sido tan popular a lo largo del tiempo. No deja de estar presente y de tener sus seguidores. Y de vez en cuando salen series de este género que llegan a ser populares. Y pues también hay que mencionar las series, pues ya más de tono más dramático, de tono más de comedia. Y pues no podemos dejar hablar de los 80 sin hablar de Urusei Yatsura, esta serie de comedia. Protagonizada por una alienígena que está enamorada de un super pervertido chico de la Tierra, y pues estas enredos y situaciones cómicas que se dan por la presencia de esta alienígena y todo tipo de personajes sobrenaturales que aparecen a lo largo de la serie, tanto alienígenas como de origen mítico. Y siempre con Ataru buscando pues su siguiente conquista, su siguiente chica por la tras cual ir, y pues Rum siempre persiguiéndolo. Entonces fue una serie que ha tenido tanta presencia a nivel histórico del anime, que se ha parodiado un montón de veces a la simple imagen de esta Rum, de esta chica con un bikini con patrones atigrados, tenidos, es muy presente y siempre que la ves la vas a ubicar y va y aparece en un chorro de referencias en todos lados que tengan que ver con anime y Urusei Yatsura. Y de aquí pues ya se dieron, pues evolucionó la que fueron las comedias románticas. Así tenemos comedias románticas que incluso se revolvían con el género de deporte, como fue Touch, que fue muy popular, esta serie de béisbol, pero con un enredo romántico ahí, un drama. Y también hay que mencionar My Sonic Goku, que fue de la misma creadora de Urusei Yatsura, donde es una comedia romántica donde un chico de universidad se enamora de su casera y tiene que, y pues siendo un estudiante pues no tan sobresaliente, pues tiene que competir con diferentes rivales, aparte de que sus vecinos son bastante molestos y metiches y chismosos, pues tiene que lidiar con todo eso para poder conquistar a su casera. Y también tenemos Kimagure Orange Road, que pues fue una serie que pues como que presentó ya más claramente el formato de comedia romántica y un poco lo que cómo se iría a evolucionar al género harem. Entonces, pues esta serie de Kimagure Orange Road pues presenta esta historia del protagonista de preparatoria que se enamora de una chica misteriosa con una personalidad pues un tanto fuerte y muy atractiva, y coincidentalmente al entrar a su nueva escuela pues también conoce a otra chica más tierna, pero también más aventada, que también se enamora de él, y pues se forma este triángulo amoroso del protagonista llamado Kyosuke con las dos chicas, llamada Madoka, la chica sexy y más reservada, más madura, y Hikaru, que es la más extrovertida y más directa en demostrar su amor por el protagonista. Y pues estos relatos amorosos, y esto agrégale que en la historia el protagonista Kyosuke, pues tiene poderes psíquicos, su familia tiene poderes psíquicos incluso. Entonces, pues también ahí meten un poco también esto de los poderes psíquicos dentro de todo el enredo y de toda la comedia que sucede en esta serie. Y también hay que mencionar que en los 80s, pues el medio del anime fue de los varios medios que fueron influenciados también por la popularidad y la fama que se creó del cine de Hollywood y de las series de Estados Unidos. Entonces hubo mucha influencia también de Estados Unidos, y esto se vio en muchas series, se vio reflejado en muchas series donde hacían referencias a películas y a diferentes series que fueron muy famosas de Estados Unidos. Digo, ¿cuántas series de anime de los 80s hace referencia a Terminator, a Star Wars y a cosas, sí, a películas que fueron muy famosas en los 80s, a Rambo, a Rocky, etcétera, etcétera? Por ejemplo, más para poner un simple ejemplo, Dragon Ball. ¿Se acuerdan aquel episodio de la Patrulla Roja o de Red Ribbon, donde tiene que subir la Torre del Poder Goku, y donde se enfrenta a uno de los generales que resulta ser un robot con la apariencia de Terminator? Entonces, nada más para que vean qué influencia. Y pues más claro, influencia de Estados Unidos en el medio se ve con la aparición de la serie que también fue muy popular, llamado City Hunter. City Hunter, esta serie del detective Ryo Saeba, que pues un detective privado que es un tanto pervertido, entonces tiene como política solo atender a clientes femeninos, a mujeres y a mujeres mayores. Y pues simplemente ver físicamente al personaje, que está muy basado en uno de los personajes de la serie de Miami Vice, su atuendo es muy basado en esa serie, y pues mucho de la acción está basado precisamente en las series policíacas de Estados Unidos. Entonces City Hunter es como un reflejo de las series policíacas que eran populares de Estados Unidos. City Hunter, y también pues mencionar varias series entonces que fueron influenciadas por los medios de Estados Unidos. Y si acaso mencionar que las series de drama también pues siguieron teniendo popularidad y se mantuvieron ahí en el gusto de la audiencia de Japón. Aparte, aquí se dio la continuación de algunas series épicas, por ejemplo Legend of the Galactic Heroes, que es esta serie épica y ya más estilo seinen, porque ya empezaron a tener presencia pues las series seinen, las series dirigidas a un público ya más adulto. Y pues Legend of the Galactic Heroes es el pináculo de las series seinen, y en este caso en el género de space opera, pues una historia épica en el espacio, pero con un desarrollo de personajes y de intriga política y de una historia épica donde pues se ve la evolución de las civilizaciones interplanetarias. Entonces, es una serie que tuvo mucha importancia y que sigue siendo referente en la historia del anime y que tuvo mucha presencia en Japón. También mencionaré de las series de deportes y ya finales de los 80, Yawara, esta serie de judo que está basada pues en una popular judoka de ese entonces y pues una comedia romántica donde pues la protagonista se niega a practicar judo como su abuelo insiste, pero que a final de cuentas pues es tan hábil y tan buena en el judo que pues termina participando en muchos torneos y ganando fama y popularidad por su habilidad a pesar de lo que ella desea para sí misma. Y pues mencionar que con la aparición precisamente de estas series exclusivas para video en el mercado del anime, donde ya no solo lo que había en televisión existía, sino también lo que había en video, pues hubo varias series series cortas que pues se atrevieron a experimentar pues otro tipo de historias que simplemente no serían posibles en televisión. Vemos series como Gunbuster, una serie de super robots muy épica y muy experimental que le dio fama y popularidad a Gainax y que es para la siguiente década tendría mucha importancia este estudio. Y también mencionar pues que debido a la existencia de este formato, pues los animadores y los estudios pequeños que estaban creándose en ese entonces, pues lanzaron algunas series que serían pues un tanto polémicas, pero también que iniciarían ciertos géneros. Y por ejemplo, uno de los géneros que se creó en esta época, o que al menos se popularizó, fue el hentai. Y hubo varias de las primeras series animadas hentai en esta época. Pero la que más tuvo importancia, pues para darle difusión y para ya sentar lo que es el género hentai, fue la serie animada de Urotsuki Doji, Legend of the Overfin. Esta serie de OVAs que después los adaptaron a películas, pues contaban una historia del advenimiento de un heredero del señor de las tinieblas o de que iba a destruir el mundo y a dar el resurgimiento de los demonios en nuestro mundo. Pero que dentro de esta historia, pues algo que introducía mucho era pues las situaciones sexuales. Entonces, mucho de lo que aparecía en esta serie fue lo que sentó o popularizó o difundió lo que es pues lo que es el hentai. Urotsuki Doji fue pues las bases del hentai como lo conocemos. Aunque si bien hubo otras series también de contenido sexual que salieron antes de esta, pero no tuvieron la fama ni la popularidad que esta tuvo. Y de hecho las primeras videos hentai que hubo incluso eran de corte ya más aún más polémico porque tenía que ver con chicas menores de edad. Entonces ahí nada más se las dejo. Y pues sí, esto fue lo que había en los 80s en cuanto a anime. Y debido a que pues todo esto de contarles este contexto y esta historia de las series de cómo fue el contexto y qué series tuvieron más relevancia en los 80s, 60s y 70s, pues se extendió mucho, pues este podcast y este tema lo voy a cortar en dos partes. Esta es la primera parte y pues para el siguiente podcast pues hablaré entonces de lo que fueron pues las series más relevantes y las tendencias, lo que fue más popular en los 90s y de ahí en adelante. Así que pues nos vemos hasta el siguiente podcast. Yo soy Socio de Z, este fue el episodio 109 de Poco Común. Y pues nada más recordarles que este podcast es parte de la nerdulería y que pues podemos contactar a la nerdulería en nuestras redes sociales, en Facebook, nerdulería, Twitter, arroba nerdulería, nuestro correo, nerdulería@gmail.com. Tenemos nuestro canal de YouTube, Nerdulería, también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y este podcast se publica, el audio, en un principio en iVoox, donde leemos muchos de los comentarios, y de ahí se difunde para iTunes, para Spotify y para Google Play. Entonces también para que si usan estas plataformas pues también escuchen este podcast en estos medios. Pues ya nada más pues de dar agradecimientos, gracias por descargar, por escuchar el podcast a, pues a todos los que me han estado escuchando, que me han estado siguiendo. Y también pues darle agradecimiento pues a los que me dejaron sus likes, sobre todo porque no ha habido comentarios últimamente en los podcasts, y también les sugiero que dejen sus comentarios y sugerencias de temas en los comentarios. Pues a Jorge Adrián Cruz, El Chino Chido y God21, que fueron los que me dejaron sus likes en el episodio anterior de Poco Común, que fue sobre furry anime. Y pues con esto ya cierro este episodio y nos vemos al siguiente, donde continuaré con este tema. Nos estamos viendo, cuídense.